en Panamá. En este país, más de 20 organizaciones, campesinos y población indígena marcharán el 12 de octubre y formarán una cadena humana. Con el acto protestarán por el derecho a la tierra y la aprobación de leyes de defensa del ambiente y de la cultura. Para detallar esta información, le damos el pase a nuestro corresponsal en Panamá, Pallín Atencio. El día de los 520 años del encuentro violento de dos culturas, indígenas, campesinos y organizaciones civiles de Panamá marcharán y realizarán una cadena humana para demandar que se aprueben leyes de cultura y derechos indígenas, protección a los ríos y la tierra. El sociólogo panameño Víctor Jordán indicó que en estos 520 años se recuerda la invasión española y lastimosamente el saqueo continúa, ahora por compañías transnacionales. A 520 años de ese genocidio, de ese encuentro de cultura, pero que para los pobres de América y del continente americano ha significado pobreza y miseria en muchos sectores. Ese 12 de octubre, declarado el Día Continental de los Excluidos, excluido del desarrollo, excluido de la riqueza, excluido de su propia patria, de su propia tierra. Vamos a tener la participación ya confirmada de diferentes, de más de 20 organizaciones que están ubicadas en diferentes comunidades de la provincia de Veragua, que constituyen la red social ecológica agropecuaria de la provincia de Veraguas, que luchan en este momento contra la construcción de las hidroeléctricas que pretenden desalojarlos de sus tierras, desalojarlos de sus viviendas, desalojarlos de sus comunidades, que luchan contra las concesiones, los proyectos mineros. Además de estas 20 organizaciones que existen en la provincia de Aragua, existen alrededor de 15 comités también que están participando en esta red. El día 12 de octubre, desde las 9 de la mañana, vamos a tener un encuentro bajo el puente vehicular. Ahí vamos a celebrar, vamos a hacer una olla común y vamos a hacer una cadena humana de todas las organizaciones para luego partir a las 12 del día hacia la placita, hacia el Parque Juan Demóstenes Arosemenes, cuando vamos a tener un meeting para clausurar este día. Las comunidades indígenas de Panamá cuestionan la celebración del 12 de octubre como Día de la Raza, concepto que para el sociólogo Víctor Jordán refleja la visión de los conquistadores españoles de América en perjuicio de sus antepasados. También queremos decir que en esa fecha también se realizarán otras actividades en el país, en Chiriquí, en San Félix. Los compañeros aborígenes tendrán también un acto en San Félix. Y esto colocarán una cruz en honor al mártir de la lucha por la vida y la naturaleza. También habrá actos a la misma hora, en la misma jornada, en Bocas del Toro, en Coclé, a la altura de Río Grande. Y también sabemos que en Azuero se preparan los grupos antimineros y ecológicos para protestar ese día por el derecho a la tierra y el derecho a la vida. Profesor, a 520 años, muchos hermanos panameños, sobre todo campesinos e indígenas, siguen excluidos, ¿no? Precisamente, si nosotros vemos la cifra estadística de nuestro país, en el caso de Panamá, el 98% de la población indígena, o mejor dicho, aborigen, vive en extrema pobreza y pobreza. Más de la mitad de la población sin acceso a energía eléctrica. Más de la población sin acceso a educación universitaria, más del 50% de la población de los pueblos indígenas también carecen de servicios de salud. En fin, una gran lista de necesidades que aún nos avergüenza como país, con el crecimiento que tiene el país, pero sin embargo todavía aquí hay más de 500,000 de panameños que solo se ganan o tienen ingresos 25 centavos al día, mientras aquí hay sectores o élites, personas que devengan salarios que por encima, muchas veces más que eso, y no hay nada, ni se está haciendo nada precisamente para poder buscar un equilibrio y una equidad entre la riqueza que genera este país, ¿verdad?, y la pobreza que se está generando también en este país. Durante esta manifestación, los indígenas y campesinos de Panamá exigirán también frenar el saqueo de los recursos naturales, se respeten los derechos de los pueblos indígenas y cese la guerra de despojo en sus comunidades. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.